Y 9:32 ya en toda la República Argentina. Estamos en el departamento Colón, en la provincia de Córdoba. A través también de la 95.7, Estación X. Y siempre, viste, que tenemos una pauta de arrancar con buenas noticias, o de intentarlo por lo menos. Y buceamos a lo largo de la semana, desde días atrás, y encontramos a lo que a nuestro parecer, es una buena noticia. Hay muchos, algunos que estarán enojados con esto, ¿no? Pero nos vamos a ir deburrando de a poquito, porque se ha reformado la ley Olimpia y ha metido una figura más que interesante, que tiene que ver con la violencia digital. Por eso acudimos a las que más saben, en este caso a Milagro Schroeder, quien es coordinadora de educación del Faro Digital por la Ley Olimpia. Milagros, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este tiempito. Por favor, buenos días a ustedes, muchas gracias por convocarme. Bueno, nosotros decíamos es una buena noticia, habrá muchos que deben estar enojados también, ¿no? Para nosotras la verdad que es una muy buena noticia, porque es entender también la Ley Olimpia lo que hace, para explicar un poquito a la gente, es incluir los entornos digitales a la Ley 26.485, que es la Ley de la Violencia contra la Mujer. Esa ley lo que plantea es una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen. Y suma la Ley Olimpia, dice, bueno, sumemos el entorno digital, porque ese también es un ámbito en el que las mujeres se desarrollan. Entonces, celebramos esto porque incluye el entorno digital, algo que ya estaba planteado y que toma la dimensión de que lo que sucede en Internet es real. Además, como siempre pasa con las leyes, no es digamos, exclusividad de la República Argentina, viene a plasmar algo que ya está sucediendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sabemos que las leyes siempre son perfectibles y que siempre vienen detrás, ¿no?, de lo que viene sucediendo. Por eso también celebramos que empiece a darle un marco también legislativo a lo que está sucediendo en Internet. Milagros, puede ser una verdad de perogrullo, pero no está mal. Y yo iniciaba esta charla diciendo, bueno, nos vamos a instruir, vamos a tratar de desburrarnos. ¿Qué hablamos cuando decimos violencia digital? ¿A qué nos estamos refiriendo, más allá de que parece obvio, ¿no? Hay distintas formas de violencia digital. Tiene que ver, el entorno digital es un espacio público, como lo es la calle, en el que las personas convivimos del mismo modo que convivimos en otros entornos, ¿sí? Entonces, y somos las mismas personas de carne y hueso que convivimos en la calle y en Internet. Con lo cual vamos a trasladar nuestras problemáticas, lo bueno y lo malo lo vamos a trasladar, porque somos las mismas personas de carne y hueso. Entonces, en este traslado, por supuesto que está también el traslado de todo lo que tiene que ver con el contexto, con las violencias de género. Argentina está dentro de la segunda región con más casos de femicidios. Los femicidios es la violencia de género más grave, ¿sí? Pero, o sea, eso es como la punta del iceberg que tiene que ver con los asesinatos. Bueno, de para abajo suceden un montón de formas de violencias de género. Estas violencias de género tienen que ver con algo histórico, con algo cultural, que tienen que ver con valorizar unos roles sociales por sobre otros, donde los roles femeninos están desvalorizados por sobre los roles masculinos. Esto es histórico, es cultural. Lo trasladamos también a lo digital, entonces en el entorno digital se encuentran algunas formas de agresiones, de violencias hacia las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, también vamos a nombrarlo, donde se las agrede por cumplir con esos roles sociales, no se las agrede porque por otras circunstancias, sino que las agresiones son por ese rol de género que cumple. Entonces, esas formas pueden ser diferentes. Puede ser a través de la vigilancia, puede ser a través del acoso. El acoso se da porque les envían o nos envían imágenes, pueden ser violentas, pueden ser sexuales, sin consentimiento. Esto está pasando mucho en las nenas, las primeras primeras, en sus primeros usos digitales reciben fotos de penes, capaz que es la primera vez que están viendo un pene y lo reciben de algún contacto desconocido y muchas veces de contactos conocidos, y donde las chicas no lo nombran porque tienen miedo que las familias les saquen el celular por haber usado mal el dispositivo. También el acoso puede darse por insistencia al envío, en la exigencia, el no respeto del consentimiento, ¿no? Entonces hay exigencia, hay amenazas, esta no me salía la palabra, por el envío de imágenes íntimas. Después está la divulgación de esas imágenes, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y hay milagros, perdón ahí que te interrumpa, es como que hemos naturalizado, che, yo no la saqué, pero bueno, pero la estás divulgando, digamos, ¿no? Pero hay como una naturalización de nosotros los hombres de, bueno, che, yo no. Primero, yo no formo parte de esto, como casi golpeándonos el pecho. Y segundo, de decir, bueno, che, pero yo no la saqué, no soy culpable, no tengo nada que ver con esto. ¿Puede ocurrir? ¿Todavía ocurre esto? Sí, un montón, totalmente lo que decís. Ahí es importante entender cómo es el circuito de la difusión, donde todos y todas entramos, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, lo difundo incluso desde emociones de repudio, como mirá lo que le están haciendo, y estoy colaborando con la difusión, ¿no? Digamos. Entonces, ahí es importante entender que lo aprendimos con el COVID, ¿no? Donde algo se viraliza, el virus pasa de porque las personas hacen una acción. Bueno, acá sucede lo mismo, digamos, algo se viraliza porque las personas hacen una acción. No importa desde la emoción que la hagan. Si yo pongo a compartir, sea porque lo hago desde el enojo, sea porque lo hago de la alegría, sea porque lo hago desde donde sea, estoy compartiendo. Entonces ahí es importante entender que el rol individual, cómo afecta en lo colectivo y cómo tenemos que hacernos cargo de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como una problemática social donde estamos agrediendo y estamos colaborando en afectar a una persona que está siendo víctima, donde insistimos, no hubo consentimiento de esa persona y se está afectando su identidad. Y, a ver, hay otra ahí que se me ocurre otra duda, porque supongamos que hubo consentimiento en sacar la foto, pero no lo hubo en la divulgación, digamos. Totalmente. Ahí es importantísimo, Leo, que entendamos, una cosa es lo que sucede en el ámbito privado y otra cosa es lo que sucede en el ámbito público. Y aparte, es importante entender que el consentimiento es específico. Yo digo que sí a sacarme una foto. No digo que sí a enviar la foto, ni a publicar la foto, ni... Entonces, es importante que en las prácticas digitales también contemplemos el consentimiento como prácticas específicas. El mismo sí que yo dije para sacar una foto, no vale a 300 acciones más. Yo dije que sí a una cosa, no a todo el resto. Entonces ahí es donde muchas veces se pone la mirada y se revictimiza a la mujer que justamente está siendo víctima de esa violencia. El consentimiento es específico y esto es importante que lo comprendamos. Milagro, digo, en este contexto, porque no podemos estar ajeno de un contexto social, político, electoral, donde, bueno, hay ciertas corrientes muy peligrosas, casi neofascistas, donde primero acaban de decir que equilibrar una personas con discapacidad, equilibrándolas con el colectivo LGTQ+, después hablando barbaridades, ¿no?, de los derechos de las mujeres, y en contraposición, como si fuera un espejo o algo de doble cara, tenemos leyes importantes. El movimiento de mujeres en su lucha en las calles ha logrado leyes importantes, pero digo, en la práctica, ¿qué tan lejos estamos, ¿no?, de llegar, si es que lo hay, un horizonte perfecto, ¿no? Y yo creo que la práctica es entender que ningún derecho está ganado para siempre, que necesitamos seguir luchando y seguir manteniendo los esfuerzos para justamente no volver atrás, ¿no? Digamos que cada camino, cada paso logrado en el camino no vuelva para atrás y que podamos seguir avanzando. Sabemos que estamos ante un escenario donde muchas de las leyes capaz no sean anuladas, pero sí no se va a fomentar los programas, ni le van a dar presupuesto y demás, entonces eso los va a vaciar de contenido. Entonces es muy importante que las organizaciones civiles también sigamos presionando, también sigamos trabajando para que justamente esto no suceda, ¿no? Y que no volvamos atrás. Sí, el escenario nos da miedo, pero no nos paraliza. Necesitamos seguir en la lucha. Felicitaciones, Milagro, por todo lo que vienen haciendo, por esta nueva conquista de este pedacito de la ley, ¿eh? Y muchas gracias por estos minutos con la radio. No, por favor, Leo, es fundamental para nosotros el rol de ustedes difundiendo y dejándonos llegar a todas las casas. Así que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Hasta allí, Milagro Schroeder, coordinadora de la educación del Faro Digital por esta ley Olimpia que acaba de ser reformulada en el Congreso de la Nación, incluyendo nada más ni nada menos este apartado de violencia digital, de violencia que tiene que ver con el género y que tiene que ver con lo digital, ¿no? En esta ley de 26.485, ¿no? Bueno, ojalá sigamos avanzando y no retrocedamos, ¿no? Y que siga habiendo derechos, ¿no? Para la comunidad de las diversidades sexuales y también los derechos de las mujeres que también han sabido ganárselo en las calles. 9:42, estamos haciendo radio, estamos en la Nexo, estamos en la 93.9 del Dial. En un ratito hablamos de deportes, hablamos de agenda cultural, seguimos programando tu música preferida para vos que estás del otro lado. Despotas de la rutina, amigos de las contradicciones. Somos las voces que escuchan y se preguntan. Para escucharnos entre todos. Nexo 93.9, la radio. ¿Qué hacemos todos? Argentina elige presidente y lo vivís en Nexo FM. En otra producción del equipo periodístico de la radio, viviremos todo el colorido de una gran jornada electoral. Móviles, entrevistas, datos, análisis y todas las voces locales. Próximo domingo 22 de octubre, desde las 9 horas. Luego, a las 13, enlazamos con la transmisión nacional de AM750 para tener el minuto a minuto de una jornada histórica. El 22 de octubre, sumate a Radio Nexo 93.9 y todas sus plataformas. Nexo, el medio que más creció en Sierras Chicas, rumbo a sus 15 años de vida. No te lo pierdas. ¿No te arranca el auto? Baterías Iturbide es la solución. Son baterías